solo me queda mi perro chocolate entre las ruinas del viejo corralón. Tranco a tranco pienso pena, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay no viejo, ya estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos con 50 carnavales. Vamos, vamos, ay no viejo, es hora de descansar, es hora de descansar. Y ahí teníamos, vamos, vamos, Zaino Viejo, grabado en el 56, Troilo Ángel Cárdenas, la belleza, vamos, vamos. ¿Cómo es el nombre del perro? Eso ya lo dije en otro programa. Porque dice por ahí, acariciando mi perro chocolate, dice. ¡Perro chocolate! Bueno, desde Instagram estamos en directo. No se puede escuchar el sonido de los tangos porque si no me quitan. Instagram me cuota por derecho de autor. Pero pueden poner online y me pueden ver acá comentando también más cosas. Solo por hacer cosas. Vamos, Alberto, pues está. Carlos Di Sarli, llueve otra vez. Tango, nos dice Josito, y sí, la verdad que es una belleza. Encima, por las mañanas a escuchar tango. Me acuerdo cuando trabajaba en el hotel allá en Buenos Aires. Un hotel que trabajaba yo ahí. Y me decía uno, no, viste, al final el tango es de la ciudad y no le gusta a todo el mundo, está claro, ¿no? Y decía uno, no, yo no escucho tango. Ahora, cuando me levanto por la mañana, me encanta escuchar tango. Esas cosas. Vamos a meter ahora un tanguito de Mario Bustos, que justo ayer lo estábamos conversando con un alumno, la historia de El Tigre Millán, la historia del barrio de Alsina. Mi barrio pertenece a Lanús, y con su anécdota de la historia del Tigre Millán, que después le hicieron una estatua, le hicieron como un busto, hablando de Mario Busto, le hicieron un busto ahí debajo del puente Alsina, justo del lado de Lanús. Después lo quitaron, hicieron una parejita de baile. Y ponía héroe urbano. Buenísimo. Y bueno, la historia es de este tipo, ¿no? Que de carácter hosco, que repartiendo hachazos en una tormenta, mostró su coraje pareciendo un malón. Cara picada de viruela. No era muy, muy lindo, se dice la letra. Y lo mataron, dice la historia esta, que en el puente Alsina, traición. A mí me contó un amigo de mi viejo, ahí de Alsina, que su tía que la conoció, le contó que lo mató la policía con unos tiros en la cabeza porque parece que se trincaba la mujer del comisario. Eso fue lo que me contaron. Y después, este mismo que lo contó eso a mi viejo, lo mató también la policía, porque parece que también se adjudicaba a la mujer del comisario. Las cosas que dan vueltas en la vida. El Tigre Millán, Mario Bustos y el Juan D'Arienzo. De viruela, bastante morocho, encrespado el pelo, lo mismo que mota, un hondo barbijo en su cara rota, le daba el aspecto de un taita matón, de carácter osco, bien fornido y fuerte, afrontó el peligro, cual bravo titán, jamás tuvo miedo, ni a una entera muerte, porque era muy hombre. El Tigre Millán, pobre tigre que una noche en Puente Alsina y dos cobardes lo mataron a traición. Era guapo, de esos guapos bien temidos, cual la punta de carrante de un pacón. Mala suerte, pobre tigre siempre tuvo en cuestiones de escolazos y de amor, pues no era bien parecido y fatalmente metido con la mujer que adoró. Nunca fue correspondido y ella al fin lo traicionó. Una noche paramos como fiera en un entrevero que hasta hoy se comenta, repartiendo hachazos, era una tormenta, mostró su coraje venciendo malón, parece mentira que hombres de su lado mueran siempre en manos de un ruin gobernador. Hoy la muchachada tigre te recuerda y aquella cobarde llora su traición. Y acá teníamos al Tigre Millán con esta gran historia y este... Y esta gran historia, que no nos deje indiferentes. Héroe urbano, se le decía en la estatua. Y bueno, como puedes ver, al final era un malevo. No se olviden que los malevos tenían códigos, que era muy importante eso para... Vamos a meter ahora... Estamos escuchando de fondo Francisco Lomuto a La Gran Muñeca, este gran clásico de Carlos Di Sarli, pero que acá está con la letra. Esto se cuenta que en 1919, por ahí... había una obra de teatro que se llamaba La Gran Muñeca, que está muy buena la historia, porque dicen que en la obra de teatro era como todos en una juguetería. Entonces, cuando el dueño de la juguetería se iba, todos los juguetes cobraban vida. Y ahí empezaba la obra de teatro, ¿no? Que todos se ponían a bailar, los juguetes, a hacer movidas, ya no sé muy bien de qué. Y entonces el director pidió a uno que le grabe... que le haga un tango que se llame La Gran Muñeca. Entonces, ahí fue la presentación de este tango, se hizo famoso y siguió... Después se hizo más famoso instrumentalmente, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar un poquito la letra con Lomuto. Yo te he visto pasar por la acera, dice. Te he visto pasar por la acera con un gesto de desolación, y al cruzar no miraste siquiera que entendía tu desilusión. Te ha dejado, lo sé, la malvada, y al calor de otros ojos se va. Ya lo ves como no queda nada de ese amor que matándote está. Volvé jamás otras manos, cual las de tu mujercita, harán por la tardecita los mates que cebollón, que en su espuma te contaba, que además de su dulzura, allí estaba la ternura de aquella que lo cebó. Y acá tenemos con ese final característico de Francisco Lomuto, A La Gran Muñeca, con Jorge Omar. Voy a meter ahora, también dedicado, para que se lo doy, para que se recupere bien mi amiga Paulita, que está ahí con un poco de gripe. Para vos, Paula, va este tango que la semana pasada me lo mandó ella también por WhatsApp. Así que para vos va Soy un Arlequín, Alfredo de Angelis, para que te recuperes bien de tu gripe allá en Madrid. El cantor. soy un arlequín. ¡Qué frío hace! Puyara, vení, léelo mejor, porque es en asturiano. Puyara, imposible. Soy un arlequín, un arlequín que salta y baila para ocultar su corazón lleno de pena. Me cargo la cruz, tu folletín de Magdalena, porque soñé que era Jesús. Si te salvaba, me engañó tu voz, tu llorar de arrepentida sin perdón. Eras mujer, pensé en mi madre y me engañé. Hoy viene tu amor, una esperanza, la inútil ansia de tu salvación. Perdóname si fui bueno, si no sé más que sufrir, si he vivido entre las risas por quererte redimir. Cuánto dolor que hace reír. Arrepentida sin perdón, era mujer, pensé en mi madre y me engañé. Y ahí escuchamos el tangazo Soy un arlequín de Enrique Santos Discépolo. Vamos a poner ahora, porque tengo un amigo allá en Argentina que tiene un programa de radio que se llama El Imbatible, que es Carlos Gardel, gardeliano a muerte, Fer. Amigo de la familia, como lo comenté antes, y uno de los mejores guitarristas que tiene Argentina. Voy a poner esta milonga que es de Celedonio Flores y Castellanos. La puñalada. Thank you. Y aquí teníamos la guitarrita del gran amigo Fernando Fernández, que podían apreciar la calidad de este monstruo. Y le voy a poner otro tango de él, que se llama Pa' los míos, autor él mismo. Por el pedigré pesado de mi familia barrera, me abrí cancha entre los caños sin pedir ni dar cuartel. Y en el ambiente nochero de muchachos calavera, me he ganado un rinconcito por ser un hombre de ley. Los ortivas me disparan y la yuta me nefrega, los culatas me respetan y me saben responder. Y en algunas ocasiones, cuando las papitas queman, con más de algún atrevido, mi apellido hice valer. Este tango es pa' mi estirpe, los muchachos calaveras de milongas, escolazos y algunas yerditas más. No la hice pa' bullones, ni tampoco pa' taqueras, que escondidas en la noche siempre te clavan de atrás. Este tango es pa' los míos, los que al filo de la navaja van provocando la suerte noche a noche sin pensar. Que en las vueltas de la vida suele haber una baraja, que a pesar de la vaquía nunca se puede copar. Los chabullos de los giles nunca llenaron mi oído, los mistómanos del miedo no fueron mi devoción. Yo caminé entre varones que echaban la falta en vivo ante la arruga del Maula que afloja con 32. Es por eso que estás con, si le apostás a la vida, descolaciar en la muerte pa' después resucitar. Pues cada mano de naipe es la última partida, júgate entero una chance y después me la contás. Este tango es pa' mi estirpe, los muchachos calaveras de milongas, escolazos y algunas yerbitas más. No la hice pa' bullones, ni tampoco pa' taqueras, que escondas en la noche, siempre te clavan de atrás. Este tango es pa' los míos, los que al filo en la navaja van provocando la suerte noche a noche sin pensar. Que en las vueltas de la vida suele haber una baraja, que a pesar de la vaquilla nunca se puede copar. Y aquí teníamos Pa' los míos, tango, letra y música de Fernando Fernández. Un abrazo enorme, Fernandito, de acá a Mar del Plata, que se va. Ahora vamos a poner milonga para Gardel, Angelito Vargas. De Galicia, en el entorno de una zona especial. Vamos a empezar de vuelta porque primero tengo que quitar esto. Ahora sí, vamos a poner milonga para Gardel, Angelito Vargas. En esta sentida frase nacida del corazón, con tu permiso, Carlitos, voy a cantar mi emoción. Thank you.

Hay otra versión que aparece Rosita Quiroga haciendo apología tanguera, que también lo voy a buscar para ponerlo porque es muy distinto a lo que ella hace en la grabación con apología tanguera. Quiero decir, en la grabación cambia un poco la letra y es una versión de ella esto. A ver si la tenemos por acá, si suena a ver cómo suena. Ya les digo, esto si lo buscan en YouTube pueden encontrar para verla a ella misma cantando con su guitarra y la personalidad que tenía. Del barrio de La Boca, aprendió a tocar la guitarra con Juan de Dios Filiberto, un genio también del tango. De Rosita Quiroga. Más cerca. ¿Vas a ver lo que pasa? Que hace poco me puse los dientes postizos. Y en una de esas a lo mejor se me fiatan. No, no se pega la fiatra. Tango rante que tenés. El alma de un cachetazo, el alma de un cachetazo, que va llevando un hachazo en la frente y lo esconde. De la cabeza a los pies, un vestido de luto entero, sos un símbolo carero, que bota comiendo fuerte, sos la risa y sos la muerte, vestida de piloto. Tango lindo que se tira en un bandola torrente, en un bandola torrente, y que sale agonizante mientras se baila y se aspira. Un tango sos como una tira de prepotencia y de mal, sos lágrima y delantal, sos velorio y cocaína, y sos tristeza de mina que se clava en un puñal. Y ahí escuchamos a Rosita Quiroga con esta versión en directo. Sos velorio y cocaína, le mandaba ahí. En la otra dice, sos velorio y farol de esquina. Cambia bastante. Acá en directo en la televisión la mandó toda a guardar, Rosita Quiroga. Vamos a meter ahora un tango ya grabado con un famoso tango que Juan D'Arienzo y Alberto Echagüe lo hicieran tan famoso. Grabado el 17 de marzo de 1927, este famoso tango de la historia de este malevo, Mandria. Tome mi poncho, no se aplique, si hasta el cuchillo se lo presto. Cite que en la cancha que usted elija me la tira en pita, no pondré mal gesto. Yo con el cabo en mi rebeque tengo una sobra pa' cobrarme. Nunca he sido un maula, se lo juro, y en ningún apuro me sabría achicar. Por la mujer, créame, no lo busqué, es la acción que le piché al varón que es mi rancho coge. Es su maldad la que hoy me hace sufrir, pa' matar o pa' morir, vine a pelear y el hombre ha de cumplir. Pa' los otretas de su laya tengo buen brazo y estoy listo. Tome, abaraje si este agalla, que el varón que talla debe estar previsto. Esta es mi marca y me sujeto, pa' que peleara un hombre mandria. Váyase con ella la cobarde, dígale que es tarde, pero me cobraré. Por la mujer, créame, no la busqué, es la acción que le fiché al varón que en mi rancho cobijó. Es su maldad la que hoy me hace sufrir, pa' matar o pa' morir. Vine a pelear y el hombre ha de cumplir. Pa' dos o treinta de su laya, tengo buen brazo y estoy listo. Tome, habrá que si es de agalla, que el varón que talla debe estar previsto. Esta es mi manija y me sujeto, pa' que pelear a un hombre mandria. Váyase con ella, la cobarde, dígale que es tarde, pero me cobré. Teníamos Osvaldo Pugliese grabado en 1947 en el tango, que se le dice la bisagra de lo más guardia vieja o más a la vanguardia de la época del 40. 1947-48 grabó esta barbaridad de tango donde dedicado a toda la gente negra que lo seguía. Donde acá Pugliese revolucionó todo con todos esos compases, que una barbaridad. Vamos a estar escuchando ahora. Estoy buscando acá algo de Salgán. Mientras tenemos por de fondo Percal, grabado por la orquesta Loca Bohemia. Thank you. percal. ¿Te acuerdas del percal? Tenías 15 abriles, anhelos de sufrir y amar, ir al centro triunfal y olvidar el percal. Camino del percal, te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final te olvidaste el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirados se han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue y yo ya no espero más. Mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido y el vestido de percal. ¿Por qué vas a llorar? ¿Acaso no has vivido? ¿Acaso no aprendiste a amar, a sufrir, a esperar y también a callar? Percal, son cosas del percal. Saber que estás sufriendo, saber que sufrirás aún más y saber que al final no olvidaste el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirados se han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue y yo ya no espero más. Mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido y el vestido de percal. Tristezas del percal. Y aquí teníamos Percal, este tangazo, grabado por Loca Bohemia hace unos años atrás. Que estábamos acá escuchando un poquito el siguiente tango que voy a poner, que estoy con mi amigo Maximino, que me vino a visitar como el miércoles pasado, que nos quedamos encerrados afuera. Al revés, nos encerramos al revés. Pero pudimos conseguir abrir la puerta. El viejo truco, la tarjeta, sirve para todo. La verdad que es una barbaridad, ¿no? Lo que se puede hacer con un cacho de plástico. Abrir puertas. Y voy a poner este tango que me gusta mucho, de la voz de Ángel Díaz, me encanta. Y con la orquesta de Horacio Salgán, que Horacio Salgán fue otro genio del piano, del tango. Acá me decía mi amigo Maxi que vivió 100 años. Después, si quiere comentar algo, él lee por su parte y averigua cosas del Gotán, del tango lindo mío. Vamos a poner Horacio Salgán, Doble Castigo, en la voz de Ángel Díaz. Thank you.

este siglo sarà. Dale mandate tra guidi total la guadagna. Non va a ser sola. Y aquí teníamos Carlos Di Sarli con Jorge Durán. Estábamos escuchando el tango Whisky, que Jorge Durán nació en Albardón, provincia de San Juan, el 19 de enero del 24, que dentro de 4 días cumpliría sus años, y falleció en Buenos Aires el 20 de agosto de 1989. Nombre real era Alfonso Jesús Durán. Fue un cantor que se inició por el folclore y después se volcó en el género del tango. Tenía un apodo de Cajón. Pasó varias... me comentaba el guitarrista que puse antes, Fernando Fernández. Hola, Elena. Vino Elena con mi bocata. ¡Qué rico! Y comentaba a él que él acompañó ahí en Mar del Plata. Cada cantor que iba en la década del 70, 80, acompañaba a todos. Como primer guitarrista, muchas veces ya de grande... Y en la década del 70, que todavía era adolescente, acompañaba también en primera guitarra, acompañaba a Troilo también. Estuvo con casi todos los cantores. Y de Jorge Durán me decía que tenía un caudal de voz terrible. El diafragma era terrible. Dicen que él, cuando estaba con la orquesta, dejaba el micrófono arriba del escenario y se bajaba del escenario y la orquesta tocando con sus micrófonos. Y él abajo, sin micrófono, estaba por encima, con la cosa de locos. Y eso me lo contaba, que cantor de cámara único. Vamos a ver que si es que tengo esto acá. Tengo por acá, para ponerlo, estamos escuchando de fondo, no me pregunten por qué. Que es Carlos Di Sarli y también quien les hablamos, Jorge Durán. Un gran cantor y ya les digo, un barítono enorme, según me contaba mi amigo Fernando Fernández, que lo acompañó, me dijo que él una vez, y que se quedó, bueno, con lo que le estoy contando, todo esto me lo dijo él mismo. Así que vamos a escuchar No me pregunten por qué, grabado 1956. Medio coro, babeando y hablando solo. No me pregunten por qué, borracho, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y con rencor al mirar. No me pregunten, muchachos, por qué he venido borracho. De mí tengan piedad, en la luz de unos ojos divinos se embriagaban mi alma y mi fe, y en la copa de miel de sus labios hasta ayer de pasión me embriagué, y hoy que vivo de nuevo en tiniebla añorando la luz de su amor, necesito hundir mi existencia, y es por eso que busco el alcohol. Muchacho, si cualquiera de estas noches me ven llegar al café, tambaleando medio cono, babeando y hablando solo, no me pregunten por qué. Borracho, refugiado en el alivio del brebaje dulce y tibio que no prodiga el licor,

Sonatina, dedicado para Laura. Y ahí lo veo por Instagram también, al campeón. Que así que esa sería la movida de Jorge Durán. Y ahora metemos un tanguito, este que está acá. O a ver si puedo meter esto. Ay, pero cómo me gusta el otro. Osvaldo Pugliese, la Tupungatina. Y hay que darse el gusto, total. En una de esas viene el 9. Llama al 13. Y nos mandan 94. No.

te nombro noche y día. Porque te fuiste de mi lado y tanto la has destrozado, mi corazón jamás retornará, lo dice el alma mía. Y aunque muriendo está, te espera sin cesar. Sé qué tango es, jamás retornarás. Tenemos el violín de Franchini. Que Franchini llegó junto a Verón, junto a Pontier y a unos cuantos más a Buenos Aires, ahí en principio del 40. Tibes jovencitos que venían de San Fernando, él, Zárate y Junín, creo que también. Y llegaron ahí, se quedaron en una pensión, según leí, una pensión que estaba por Paraná y Corrientes, y donde ellos estaban intentando buscarse la vida, eran todos pibes de 20 años o menos, y ensayando, y que el dueño de la pensión, un cliente parece que le dijo que había chicos que estaban tocando música, no sé qué, y el dueño de la pensión dijo, son chicos jóvenes que están luchando, buscándose la vida, si no les gusta, se marcha, apoyando a los pibes ahí. Compositor, uno de los mejores violines, él apareció y se transformó en uno de los mejores violines que tuvo el tango. Y vamos a poner un tango de su autoría, también de la orquesta de Miguel Caló, con la voz de Raúl Iriarte. Mañana iré temprano. En cuanto despunte el alba, a llevarte bien a mar, la siempre viva de mi dolor. El cielo tiene golondrina, el árbol flor, el aire aroma, pero tú siempre sigues una y yo vivo un otoño de amarga soledad. Y acá teníamos Mañana iré temprano con la voz exquisita de Raúl Iriarte. Seguimos escuchando el violín de Franchini, Enrique Franchini. Vamos a meter ahora un tangazo que había hecho con la orquesta el gran Osvaldo Fresedo, Tigre Viejo. Esta orquesta es, ya cuando se separó de Miguel Caló, Franchini con el violín y Pontier con el bandoneón, montaron su propia orquesta que se llamó Franchini Pontier, Tigre Viejo. Tire ese bandoneón, por favor. Qué tipo. Qué... Y ahí tenemos el violín de Franchini, de Enrique Franchini, que bueno, cuando falleció estaba tocando en Caño 14. Tenía creo 52 años. Estaba tocando arriba del escenario y ¡pum! Le dio un ataque cardíaco al corazón y cayó ahí en el escenario. Tocando murió el hombre. Así que otro grande. Vamos a meter ahora un valsecito, porque también el 15 de enero, hoy, del 16, nacía Andrés Falgás. Si no saben quién es, nacía en el barrio del Caballito. El padre español, Andrés Falgás, y la madre italiana, Antonia Gaeta. Así que vamos a poner un valsecito que todas y todos van a decir, ah, este es Andrés Falgás, que hoy sería su cumpleaños. Thank you. muchas gratas de un amor tan puro sin melancolía, que si ha muerto en mi vida paria cual rosa de un día. Dichas que viví y no volverán, dichas gratas que mis ojos en silencio llorarán. Dichas mías que viví un instante para no olvidarlas, y en las notas en este más triste vengo a recordarlas. Dichas de mi ayer que murió y se fue, dichas gratas que a vivir de nuevo ya no volveré. Este es Andrés Falgás. No me digan que no lo conocían. Este vals, todos. Y ahora tenemos acá un tango muy bonito que grabó Gardel también. Queja Indiana. Rodolfo Biaggi, Andrés Falgás. Andrés Falgás con Queja Indiana. Andrés Falgás, que según la revista La Canción Moderna, artista preferido como Charlo, Dita Merel, Maizani. Quiero decir, aunque uno lo tenga con Biaggi, también compuso sus tangos y, como se ve, artista muy querido. Estuvo viajando en Estados Unidos en la década del 80 y cantó hasta los 70 años o más, hasta que falleció el 15 de mayo del 95. Estuvo casada con la cancionista puertorriqueña Elsa Miranda, unos cuantos años. Estamos escuchando de fondo Griseta, ¿Quién diría que tu poema de griseta solo una estrofa tendría la silenciosa agonía de Margarita Gautier? Sin querer rompí, que en algún cruce los dejé. Mi andar apresuré con la esperanza de encontrarte a ti. Largos caminos silbané, lejos y lejos recorrí. Después, que entre tus brazos pueda descansar, si lo prefieres volveré a por mi camino de hacer. Acá teníamos Buscándote por el sexteto milonguero, una belleza de interpretación donde el sexteto milonguero lo hizo muy bonito con una rítmica y un sonido exquisito. Nos vamos con Acero por la Vieja, Oscar La Roca, Alfredo De Angelis. Le llamaban el Colorado de Banfield porque era del barrio del sur de Banfield, donde es mi amigo Leo, que le mando un beso grande a mi hermano de la vida. Estamos con este gran cantor Oscar La Roca, que estuvo en las filas de Ángeles, después como solista y en varias orquestas, donde voz exquisita, un gran cantor, y a mi viejo le encanta Oscar La Roca. Acero por la Vieja, abrite de la barra, no ves lo que te espera si continúas así, no ves que es peligroso tomar la vida en farra, acero por la vieja si no lo haces por mí. Campaneame bien, hermano, ya estoy listo en la palmera. Y sé bien que la que espera muy pronto me va a llevar. Por eso es que chorro viejo, escabiador, mujeriego, solo te pido, te ruego, me escuches sin protestar. A nadie tengo en el mundo más que a vos y a la viejita. Por mi culpa, pobrecita, vos sabes cuánto lloró. Pero vos estás a tiempo, si querés, podés abrirte y no vas a arrepentirte como me arrepiento yo. Hacelo por la vieja, abrite de la barra. No ves lo que te espera si continúas así, no ves. Es peligroso tomar la vida en barra. Hacelo por la vieja si no lo haces por mí. De esta, hermano, no me escapo, no, no pretendas engrupirme. Ma, ¿pa' qué voy a afligirme si tenía que suceder? Aunque mamá, pobre mamá, prenda velas a la Virgen. Yo sé bien que estoy en cana y que no hay nada que hacer. Anoche la pobrecita, cuando nadie la veía, creyéndose que dormía llorando, me fue a besar. No pude hacerme el dormido, la abracé, la apreté fuerte. Vieja, le dije, la muerte muy pronto me va a llevar. Hacelo por la vieja, abrite de la barra. No ves lo que te espera si continúas así, no ves que es peligroso tomar la vida en farra. Hacelo por la vieja si no lo haces por mí. Acá teníamos Hacelo por la vieja. Ahora voy a comentar que el 14 de enero del 24, sería ayer el cumpleaños, nació Jorge Casal. Y se nos fue el 25 de junio del 96. Verdadero nombre, Salvador Carmelo Paparerro. Cantor y actor de tango. Larga trayectoria. Un gran cantor. Me comentaba mi amigo Fernando Fernández, que lo acompañó varias veces, que gardeliano al máximo y con un oído exquisito. Decía que en un momento le dijeron, bueno, estaban los guitarristas detrás y mi amigo Fernando, anécdota que él vivió, que dijo, bueno, vamos a contar el tango Tengo Miedo, y creo que le dijo en la sostenido o algo así. Y los músicos dijeron, vamos a hacer en la, que es más fácil para ellos. Y este se dio cuenta y dijo, no, en la sostenido, no en la, con las dos primeras notas. Quiero decir, el oído del tipo, terrible. Gran cantor gardeliano, cantó muchos tangos. Decía mi amigo, el gran guitarrista Fernando Fernández, que siempre empezaba con el tango Sorpresa y Tengo Miedo, que eran los dos tangos que hubiera cantado Gardel en la década del 20. Arrancaba siempre con Sorpresa y Tengo Miedo era un tango de los clásicos de él. Acá estamos con Troilo en Los Cosos de al lado. Jorge Casal. Los usaron los violines, y los fuelles se estremecieron, y en la noche se perdieron los acordes de un cotar. Un botón que toca ronda a no quedarse dormido, y un galán que está escondido llamando en un saguán. De pronto se escucha el rumor de una orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un prete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de al lado. Ya las luces se apagaron, el barrio se despereza. La noche con su tristeza, el olivo se ha tomado. Los obreros rumbo al mundo, como todas las mañanas. Mientras que hablando macanas, pasa un coso encurdenado. De pronto se escucha el rumor de una orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado.

trabajar ahora para siempre. Bueno, un abrazo grandote, como decimos nosotros, un abrazo gardeliano, que simboliza empatía, amistad, darse por el otro, buscar en el trabajo y en la constancia, en el propósito, el objetivo, y llegar a la excelencia por trabajo. Todo ese esfuerzo y la amistad, la bonomía y la empatía, eso quiere decir un abrazo gardeliano. Así que ahí teníamos el abrazo gardeliano. Todo eso que comentó es lo que simboliza un abrazo gardeliano. Estamos escuchando Carmín, Jorge Casal, Aníbal Troilo, 1954. Qué hermoso tango. Este viernes, como estamos ya llegando al final del espectáculo, este viernes tenemos la milonga en la calle, esta no me acuerdo el nombre, bueno, la milonga, estamos en Gijón, aquí frente a la escalera 6. Esta es la milonga de Chepituca, en la calle Siempre en la Frontera, pero ahora organizada por Alejandro Rollines, a las 9:30. Y un poquito antes de las 9:30, de 8 a las 8 de la tarde, hacemos clases de milonga. Así que los que se quieran arrimar, 8 de la tarde, acá en Gijón, milonguita de Chepituca. Y ahora comento de la dirección, bien. No se olviden, a las 8, clase de milonga, 9:30 comienza la milonga de este viernes. Y el domingo nos vamos todos a Bilbao. Jorge Casal, Troilo. De purreta soñabas con un cielo bordado en 10 baldosas de rayuela, y el sol te iba pintando rulos de oro, que entonces fue champán de tu inocencia. Después tus 20 abriles noveleros se rindieron al son de un tango amargo, y en un carmín cortejo de malbones que sangraba su pena en arrabal. Y hoy no miras atrás porque tú dices cruel, mil noches sin final y en tu boca. Por eso te aturdí con música y champán, buscando destrozar tu vida loca. Carmín, y el presta el sitio que dejaste ayer, Carmín, el freidón vano que rogando está, ya es tiempo de llorar con llanto de dolor, con lágrimas de fe, carmín tu vida simple y pura, y hoy que tenés la pista iluminada, está oscura tu pobre corazón. Carmín, y el fatal sitio que dejaste hacer, Carmín, siempre hay dos manos que rogando están, ya es tiempo de llorar con tanto amor, con lágrimas de fe, Carmín, volver. Y ahí tenemos este tangazo, Carmín. Y ya para rematarnos de este día de hoy, de este miércoles 15 de enero, estamos justito, hoy es el cumpleaños de Javier Sánchez, mi amigo de Argentina. Me acuerdo que la pasamos en Mar del Plata y siempre cumplía años cuando estábamos ahí en pleno veranito. Este viernes, Eladio Carreño número 3, acá en Gijón, viernes 17, 21:30 es la milonga. Clase previa a las 8 de clase de milonga, así que vayan arrimándose al fogón. Como habíamos dicho, el domingo nos vamos un grupito de acá de Gijón a Bilbao, a milonguear un poquito la milonga de Garúa. Quizás nos encontramos con algunos de Vitoria, puede ser Laura que venga para allá. Dijo que sí, así que a bailar unas tanditas con Laura también. Bueno, que tenga una buena semana. Como dijo Víctor Sueiro, esto recién empieza. Viva el tango, viva yo, decía el polaco. Y bueno, como dijo mi amigo Fernando, abrazo gardeliano y, como decimos los milongueros, abrazo tanguero. La cuestión es abrazarse. Que tenga una linda semana. Vamos a rematar un poco con energía. Juan D'Arienzo, Héctor Mauré, Barranca Abajo. Que tenga una linda semana. Soledad